Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? ¿Cómo están? Buen día. Aquí estamos nosotros y los medios, como siempre, con Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. Nunca sabemos bien qué decir a esta hora. Bueno, estamos saludando a toda la audiencia. Doña Ivana Casas, quien nos presenta también. Ahora me doy cuenta por qué tengo tanto calor. Porque estamos nosotros y los medios, todos en 2-3 metros cuadrados, estamos todos. En el pequeñísimo estudio Antonio Carrizo de la Casa de la Provincia. Así de que es lógico que el aire acondicionado no dé abasto. Con la puesta en el aire de Martín Gómez desde aquí y desde allí en La Plata, ¿quién nos está haciendo el apoyo? César. César Poffer. César Poffer, un saludo para allí. Ayer le escuchábamos a Perla y a los muchachos de Provincial hasta hace unos escasos segundos. Los saludamos desde aquí nosotros, que empezamos a transitar nuestra segunda centena, sí. Nuestra segunda centena, programa número 101. Nos presentamos, ¿cómo se pueden comunicar con esta casa, señora? Y hoy está complicada la cosa. El teléfono, no sé si decirlo, no se gasten en llamar porque si no te atiende nadie, no es muy lindo llamar y que nadie conteste del otro lado, así que... No está funcionando. Por hoy les avisamos que no está funcionando. Inténtenlo igual, porque en una de esas se arregla, ¿vio? Pero es difícil. Bueno, no sé, hasta hace un ratito no estaba funcionando, yo intentamos y... No, incluso lo habían dicho los compañeros del Provincial, que no pudieron recibir mensajes. Lo cual es una verdadera picardía, una sobre todo un día como hoy. Sí, una picardía que nos hace la tecnología de un día como hoy, en donde en parte del programa vamos a recordar, por supuesto, los 2 años del fallecimiento de Néstor Kirchner. Pero tiene algún problema ideológico la tecnología, ¿eh? Vio, no es neutral la tecnología. Sí, porque el 24 de marzo, que también nos cayó un sábado y estábamos haciendo un programa especial y esperábamos, desde luego, los aportes de la audiencia, de todos los oyentes. Sí, más importante que lo que podemos decir nosotros. Siempre. Inevitablemente. Tampoco anduvo el teléfono. Bueno, esperemos por ahí. Por ahí, con este reto que le hacemos a la tecnología, vuelve a funcionar. Se despierta. Pero bueno, desde ya pedimos disculpas anticipadas, porque hasta una de nuestras oyentes más fieles, Mirta de la Loma, el otro día nos dejó un mensaje pensando que a veces decidimos pasarlo, a veces no. Sí, y no es la primera vez que nos dice, nos llama la atención, que... Mirta. Nuestra intención es no solo pasar los mensajes, sino nos encantaría sacarlos directamente al aire y demás, bueno, pero por distintos motivos tecnológicos en este caso no lo podemos hacer. 0800-222-1270, 0800-222-1270 es el teléfono que hoy por lo menos parece no anda. Bueno, y si no, ¿qué otros medios tenemos para comunicar? Invitamos a valerse de otras vías de comunicación, como el correo electrónico, que es nilmedios@gmail.com, nylmedios@gmail.com, a ponerse en contacto con nosotros a través de Facebook, nos buscan como Nos los Medios, blog, un blog donde pueden escuchar viejos programas, es nilmedios.blogspot.com. Y donde también pueden dejar comentarios sobre el programa que ha subido. Bueno, y un Twitter también, nilmedios. Sí, en todo caso, si hoy, como tal parece, no vamos a recibir llamados, los que dejen comentarios a través del mail o del blog, le daremos un lugarcito el sábado que viene para poder transmitirlos, ¿no? Sin ninguna duda. Programa número 101, decíamos, la víbora es el animal que los representa. Y arrancamos este 27 de octubre de 2012 recordando ¿Se acuerdan que hablamos de... Si uno piensa en Venezuela, piensa en Chávez, hoy por hoy. Sí. Si se va un poquito más para atrás, piensa en Bolívar. En Bolívar, en Miranda, que lo hemos homenajeado. Si se va un poquito más para atrás, piensa en Miranda, sí, de quien también hemos hablado. Y hoy vamos a hablar de otro, no venezolano, pero sí famoso en Venezuela. Un tal Lope, que venía de las casas de Aguirre, o así por lo menos lo hacía saber, que era un muchacho bastante mal llevado, integrante de la conquista española en la Venezuela, el Perú, en toda esa parte de Latinoamérica, que, bueno, el tipo era bastante levantisco. Ajá. Y resulta que hay un chabón, un marqués, el virrey del Perú, el marqués de Cañete, que dice: che, me oí hablar del Dorado, ¿por qué no mandamos a alguien a ver si encontramos el Dorado? Una supuesta ciudad llena de oro, construida con oro, una fuente inagotable de riquezas. Bueno, dicen los que tenía al lado, vamos a mandar una expedición. Sí, hasta había mistificaciones, no solo de ciudad construida con oro, sino que había lugares en la que después conocimos como América, que el oro brotaba de los árboles. Claro, ¿no? Sí, era sí, toda sí, una sí, mistificación. Era parte de la mitología en ese momento de las Indias españolas, claro. No sabe cómo las llamarían exactamente. Lo cierto es que el marqués de Cañete, virrey del Perú, manda a don Pedro de Ursúa, amigo de él, y le dice: bueno, cazá una banda y andate para allá, vamos a descubrir el Dorado. Y si encontrás oro, chiflá. Y parece que don Pedro de Ursúa estaba como medio encamotado con una chica que había conocido, una tal Inés. Y bueno, entonces junta una banda sin fijarse demasiado a quién llevaba. Y se lleva la mina en la expedición. Tan encamotado estaba con esta chica que no le da ni cinco de bola. La expedición, al punto tal que se cansa, los mosquitos, viste, estas cosas. Dice, casi volvamos. Que estaban de fiesta en la expedición. Estaban prácticamente de fiesta, pero dentro de los muchachos estaba este Lope que le decía... Lope de Aguirre, que dice: bueno, esto no da para más, porque este se quiere volver, yo quiero encontrar el Dorado, quiero ser famoso, quiero ser rey, quiero ser rico, conquistador, rico, etcétera, etcétera. Entonces, un grupo de gente se carga a don Ursúa, y por supuesto dejan a su chica Inés para el festival de sus marineros. ¿Y ahí surgió lo de Mina de Oro? Tal vez. Pero lo deja, digo, para festival de sus marineros, al punto tal que termina haciéndose cargo don Lope de Aguirre de cargarse a doña Inés, porque empieza a surgir disputas entre los marineros, a ver quién le entraba en determinado momento a la viuda del capitán de la expedición. Entonces, si conoce Pelén, sácate. Bueno, parece que don Lope de Aguirre era un mal llevado en toda regla, se pone bastante nervioso y bastante enojado con el rey de España, don Felipe II, y decide nombrar gobernador del Perú a uno de sus capitanes. Un tipo más bien gilazo, pero lo nombra. Por supuesto, al rato se lo carga Lope de Aguirre y empieza a invadir y a matar gente a lo loco. Digo, era la manera en que se conquistaban las tierras por ese momento. Lo cierto es que un 27 de octubre como hoy, después de haber desembarcado en la Isla Margarita, hoy tan famosa por sus comodidades, desembarca Lope de Aguirre con un grupo de los marañones, porque iban recorriendo el río Marañón o Amazonas. Se cargan a varios, se hacen dueños de Margarita, pero claro, tenían en contra las fuerzas del rey. Que lo cercan, sus hombres empiezan a desertar, queda medio Solari, él con su hija pequeña de 15 años, a la que en el último momento, un 27 de octubre como hoy, pero de 1561, la mata a puñaladas para evitar que sea colchón de forajidos. Y caza la espada y se le va encima a los que lo están apuntando con mosquete, le tiran el primer tiro, que queda medio alto, y dice: Gil, le erraste, y sigue avanzando, y el segundo lo finiquita absolutamente a don Lope de Aguirre. Conocido por una película de Werner Herzog, Aguirre, la ira de Dios. Ajá. El loco Aguirre, el traidor, el peregrino, se hacía llamar, este vasco, Lope de Aguirre, que generó una de las primeras revoluciones en Venezuela, ya que puso como capitán de estas tierras a su segundo. Bolívar lo levantaba como uno de los primeros revolucionarios venezolanos. Recordado por algunos por su crueldad y como otros como un precursor de la libertad de los países de América. Exactamente, un tipo al que muy mal llevado, pero al que le encomendaron una misión, él se la tomó como propia y dijo, bueno, esto se hace de esta manera, y se cargó a cuanto tenía enfrente. López de Aguirre entonces moría un día como hoy de 1561, lo recordamos a través de este tema de unos venezolanos que está dedicado al loco Aguirre. Muy bien. Y en 1945, un 27 de octubre, como hoy, le digo, le explico, le cuento, Bulla, Casas, sí. Gómez y el resto de la audiencia, un 27 de octubre de 1945, cuando sonaba, estaba de moda este tema, que habla de quién es el rey del lugar, en Caetés, el estado brasileño de Pernambuco. Nordestino. Nordestino. Estado nordestino de Brasil. Nace el séptimo hijo de Arístides Inácio da Silva y Eurídice Ferreira de Melo. Ajá. Un matrimonio de gente muy pobre, analfabetos ellos, que empiezan a recorrer el país con su familia a fin de ganarse el mango. Recalan en San Pablo en un momento. Y allí este chico a los muy temprana edad, 12 años, empieza a laburar como limpiabotas en la ciudad de San Pablo, digo, el séptimo hijo de don Arístides y Eurídice. Empieza a laburar en distintos trabajos, ayudante a una tintorería, vendedor ambulante. Comienza a trabajar en las industrias Villares en 1966, pero era un obrero despolitizado. Uh-huh. No le interesaba mucho la política, hasta que a su hermano mayor, José, lo caza la dictadura brasileña, lo encarcela y lo tortura. Uh-huh. Entonces le nace allí... Digamos que no le duró mucho la despolitización. No, como suele ocurrir, digamos, vos sos despolitizado hasta que descubrís que la política tiene que ver con tu bolsillo, tu vida, tu seguridad y la gente que querés. Entonces allí se pone al frente y él y su hermano empiezan a hacerse cargo del sindicato, al punto tal que va subiendo en la estructura sindical. En 1972 es elegido director del Departamento de Protección Social del sindicato. En 1979, una ley de la dictadura prohíbe los paros de aquellos sectores de la economía declarados esenciales. Bueno, este muchacho al frente del sindicato no le da bola, van a una huelga. Y por supuesto es reprimida salvajemente. A una greve, como dicen en Brasil. Exactamente. El 13 de mayo, días antes de la asunción del general João Baptista Figueiredo, este muchacho desobedece la ley llamando un paro general. Esta acción produjo que las autoridades acuerden retornar a los huelguistas a sus respectivas fábricas. Sin embargo, el sindicato fue intervenido. En el 80, en medio de la dictadura, del plan Cóndor y todas esas cosas, este muchacho, el hijo de Arístides y de Eurídice, se convierte en diputado e integra la Asamblea Constituyente. Una vez que termina el régimen militar, el 15 de noviembre del 86, el Partido de los Trabajadores, partido que lideraba este chico, fue el partido de izquierda que mayor votantes atrajo. Lo cierto es que estamos hablando de un tipo que fue subiendo en la estructura sindical, que fue presentándose a elecciones, derrotado inexplicablemente por Color de Melo, allá a principios de los 90. Inexplicable porque hasta 6 semanas antes era el gran ganador. Estamos hablando de el hijo de Arístides Inácio da Silva y Eurídice Ferreira, más conocido, o al menos bautizado, como Ignacio Luis da Silva, que desde chiquito nomás lo apodaban como a un cierto calamar de Brasil, esto es Lula, que es el diminutivo de Luis. Claro. Luis Ignacio Lula da Silva nacía un día como hoy, allá en 1945, mientras sonaba este tema. Si ninguém veja meus pés, meu sangue azul, nada tem de realeza. Y esto no es de Ignacio Lula da Silva, claramente. En 1951, un 27 de octubre como hoy, nacía este chico Kenneth Downing Jr. incluso. ¿Quién es Kenneth Downing Jr.? Es el guitarrista estrella, es la figura más importante de un grupo llamado Judas Priest. Esto es el sacerdote Judas, o algo por el estilo, que también venía de una familia obrera, que tampoco terminó el colegio, y que también, como López de Aguirre, como Luis Ignacio Lula, siguió sus deseos más profundos y se dedicó a la música, siendo echado repetidamente de todos los laburos, porque el tipo dejaba de laburar para irse a recitales de Jimi Hendrix y cosas por el estilo. Le empezó a gustar la guitarra, y se compró una y empezó a tocar arriba de las canciones que escuchaba, las canciones que le gustaban. Así fue conocido uno de los guitarristas, y es conocido uno de los guitarristas del heavy metal más importantes, más virtuosos, que es Don Kenneth Kaka Downing Jr. Downing, que sería algo así como bajando. Bajando, ¿no? Sí, claro, sí. Claro. Un tipo que viene en picada, más o menos. Kenneth Kaka o KK Downing Jr. Su KK tiene que ver con una novia que no podía pronunciar Kenneth y le decía KK para abreviar. Recordamos entonces a Don Kenneth Downing Jr., uno de los líderes de la banda Judas Priest. Não dá pra apagar o sol, não dá pra parar o tempo. Não dá para apagar el sol. Não dá pra contar estrelas. Não dá para contar estrelas. Brilhando no firmamento, não dá pra parar um rio. Y esto que estamos escuchando no es otra cosa que el jingle promocional de un brasileño, claramente, que quería acceder a la presidencia y que finalmente accedió a la presidencia allá en el 2002. Sí. ¿Un día como hoy? Un día como hoy fue elegido, no es que accedió a la presidencia, sino que un día como hoy se producen las elecciones en donde es elegido el hombre del que hablábamos hace un rato, don Luis Ignacio Lula da Silva. El día de su cumpleaños se producen las elecciones y en esas elecciones gana con más de 60% de los votos las elecciones de Brasil. Por fin, Lula. En su cuarto intento. En su cuarto intento, claro. Después de haber fracasado repetidas veces, primero con Color de Melo, después con Fernando Henrique Cardoso. Cuando Fernando Henrique Cardoso designa un delfín, Lula finalmente arrasa en esas elecciones y aún hoy es una figura absolutamente característica de la política brasileña y latinoamericana. Por supuesto, ¿eh? Un día como hoy, 27 de octubre, Lula era elegido por primera vez presidente del Brasil. Sí, Lula la era el eslogan de la campaña, que significaba algo así, Lula ya en Brasilia. Señalaban hacia Brasilia, el lugar donde debía ir Lula, y Lula fue y cambió en buena medida la política brasilera. Convirtió a, si bien obviamente Brasil era una potencia en ciernes, hoy Brasil es la sexta economía del mundo y con un combate a la pobreza muy destacado. Digamos, la sociedad brasilera se caracterizaba por una gran fractura social que, digamos, si uno la comparaba con lo que había pasado en la Argentina peronista, por ejemplo, no había pasado en Brasil, pese a la riqueza de la producción industrial paulista y demás. Sin embargo... Sí, es Lula uno de los primeros presidentes latinoamericanos que decide dedicarse a la gente que vive en su país, digamos, claro, mayormente, ¿no? Claro. No a hacer negocios con otros... por lo menos en las últimas dos décadas. Sí, y bueno, y Lula obviamente integra la pleya de presidentes que coincidieron en un mismo tiempo prácticamente con el nuevo siglo. Uno podría decir también que Lula no hubiera podido desarrollar la actividad que desarrolló ni hacerse tan grande si no hubiera sido porque se generó en toda Latinoamérica un movimiento similar. Claro, bueno, pero él es... Hay algunos analistas que lo ubican a Lula o a la política social del Brasil no como tan a la izquierda como otros presidentes como Chávez, Evo Morales o el mismo Correa, pero la alianza estratégica sellada entre Lula y Kirchner, de quien seguramente vamos a hablar a continuación, es la condición de posibilidad de este contexto inédito en la historia latinoamericana que estamos viviendo. Y bueno, recientemente visitó la Argentina, lo invitaron al coloquio de ideas, porque acá se da un caso curioso, los empresarios argentinos adoran a Lula. En detrimento de las autoridades locales. Sí, siempre y cuando, adoran a Lula siempre y cuando sea un presidente brasileño. Claro. Entonces les parece como que es un estadista extraordinario. ¿No? Y bueno, Lula en su visita previa a Cristina Fernández de Kirchner dijo, con los Kirchner en 10 años hicimos más que 50 años de otros gobiernos entre Argentina y Brasil. ¿Y por cuando, si a alguno le quedaba alguna duda? Le quedaba alguna duda. Cuando Luis Ignacio Lula, que ganaba las elecciones el día de su cumpleaños, cuando Luis Ignacio Lula cumple 65 años, pues pasa otra cosa. Sí. Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias. Sin ninguna duda, los días de su cumpleaños, Lula tiene muchísimas cosas para recordar, aparte de su propio nacimiento, ya que fue el día de su cumpleaños cuando fue elegido por primera vez presidente de la República. Y fue el día de su cumpleaños, un 27 de octubre de 2010, cuando estaba cumpliendo 65 años Lula, uno de sus compañeros más, más importantes, digamos, de esta parte del cono sur de América, inexplicablemente, inesperadamente, disparatadamente, fallecía. Estamos hablando de... de un tipo que es difícil hablar, ¿no? Es complicado hablar de alguien que está tan adentro de todos nosotros. Y en todo caso, a ver, 27 de octubre de 2010, se manifiesta a partir del fallecimiento de Néstor Carlos Kirchner en las calles, en las plazas, en todo el país. Un sentimiento y un amor y un deseo de luchar y una conciencia popular que por supuesto ya estaba, no se inventa un 27 de octubre de 2010, pero es allí donde aflora, donde sale del subsuelo de la patria sublevada, como aquel 17 de octubre de 1945. Distintos días, distintos años, un mismo octubre. Un mismo pueblo, probablemente, una misma pasión y un enorme hombre que nos dejaba a todos hace 2 años. Y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Justo acá sobre la mesa tengo el último libro de Nicolás Casullo, que también nos abandonó recientemente. Y le destaca a Kirchner en un capítulo muy importante sobre análisis sobre el populismo. Dice que Kirchner, con su evocación de los 70, fue capaz de suturar algo que estaba como en la memoria y en la historia y en la teoría, estaba como separado, y hasta en algunos intentaron hacerlo confrontar, que era el peronismo del 45 y el peronismo del 70. Dice que juntó al obrerismo del 45 con la juventud del 70, con una simple alusión que era: nosotros somos de la generación del 70 y demás, contra esa idea que había que los 70 habían sido de infiltración antiperonista y demás, cuando en realidad lo que plantea ahí Casullo es que dice que más allá de los errores de vanguardia militarista y demás, había en esa juventud del 70 también había un profundo reconocimiento de lo que había sido la obra del general Perón durante los 45. Absolutamente, no hubiera existido el peronismo de los 70 sin la obra del general Perón. Y eso Kirchner lo tenía muy claro. Extremadamente claro. Muy claro. Y también parece ser de parte de Cristina. Dijo alguna vez Néstor Kirchner: soy un mal candidato, pero voy a ser un buen presidente. Y como casi todo lo que dijo, lo cumplió. Sí. Mayormente. Eso fue lo extraordinario, ¿no? En una democracia recuperada desde el 83 en adelante, en donde se ha caracterizado más por la defraudación de las expectativas generadas que otra cosa. Alguien que prácticamente no prometió nada en aquellas horas saciadas del 2002, del 2003, perdón, cuando se hace la elección, pero todavía salíamos de ese infierno, terminó sorprendiendo día a día a más y más argentinos con un tipo de gobierno

entre nosotros la actualidad nos impone una reflexión y vamos a hablar de las mujeres y el dolor. Muchos especialistas dicen que las etapas del duelo son para todos los humanos. Pero las mujeres, a veces, ¿usted qué opina? ¿Nosotras estamos preparadas para afrontar dolores límites como la pérdida de un compañero, la pérdida de un familiar muy cercano? La desaparición de Kirchner también nos plantea nuevos interrogantes acerca de cómo el peronismo, cómo el kirchnerismo procesará esta ausencia. ¿Cómo la procesará la propia presidenta? ¿Y cómo procesará incluso la propia Cristina, la posibilidad de conducir ya no solamente el gobierno, sino la sucesión dentro del kirchnerismo? Interrogantes que añaden todavía más incertidumbre a un país que parece condenado a vivir entre la tragedia y el drama. Una presidente con un vice opositor y el peronismo dividido. Una presidente con un vice opositor y el peronismo dividido un año antes de las elecciones. La palabra prohibida es Isabel. No hay duda posible sobre la continuidad institucional. Nadie puede dudar de eso. Y mucho menos sobre una sonada. Muchísimo menos. Argentina no va a volver nunca a una dictadura. Pero la palabra prohibida remite a otra cosa, a un vacío de poder o a un desborde temperamental del que lo maneje. La otra palabra es equilibrio. ¿Cristina necesita ayuda? Y para terminar, una incógnita. Siempre episodios como estos producen un acercamiento de aquellos que tienen posiciones políticas enfrentadas y muchas veces terminan abriendo puertas para pasar del enfrentamiento a la búsqueda de una mejor convivencia. No sabemos qué camino tomará la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Eso dependerá de ella. Ojalá aproveche este momento de tanto dolor, y de esas puertas que se abren para regenerar un ambiente de convivencia política que la Argentina necesita con desesperación. Mis condolencias. Y esto que acaban de escuchar fue todo dicho entre el 27 de octubre de 2010, esto es entre el momento en que todos nos enteramos del fallecimiento de Néstor Kirchner, y el 29 de octubre de 2010, o sea, en dos días, apenas con el cuerpo de Néstor Carlos Kirchner caliente. Y mientras multitudes concurrían a la Casa de Gobierno. A la Casa de Gobierno, a las plazas del país, bueno, y a demostrar su dolor y su solidaridad. Esto es lo que decían los muchachos. A ver, estábamos escuchando a Van der Kooi, lo escuchábamos a Nelson Castro, a nuestro inimitable amigo Jorge Lanata, a la editorialista política Catalina Drugi, a Catalina Drugi, que también se despachó a hablar acerca de si las mujeres podemos soportar tanto dolor y cosas por el estilo, con el cuerpo de nuestro Kirchner caliente todavía. Bueno. Así actúan, ahí siguen siendo lo mismo. No, pero digo, que nos tienen acostumbrados. Son una porquería de gente, ya lo sabemos. Pero digo, a la audiencia, estas cosas son las mismas que dicen hoy. Claro. Y esto lo decían en el 2010, mucho antes del 54% de Cristina. No, el que la pegó por un saludo para Alejandra Paolucci, que sí, leía la nota de Morales Solá. La pegó bárbaro aquel encuestador no nombrado por Morales Solá, que dijo que haciendo el ejercicio de duplicar no llegaba a un tercio de lo que habían sacado en 2009. Si las cuentas no me fallan, un tercio del 30% más o menos que sacó Kirchner en 2009 era 10%. Es decir que si duplicaban, las mediciones le estaban dando 5% de intención de voto. Claro. Bueno. Acertaron con lo que pasó en el 2011. Llevábamos 12, 13 programas más o menos de nosotros y los medios y ya pasaban estas cosas y ya los muchachos decían estas cosas. Así que como vemos, lo único que hacemos es repetirnos y repetirnos. Así que digo, para salir de esta cosa medio así enojosa, ¿por qué no pasamos algo cómico? Dale, dale. Les contamos a los oyentes. Clarín, el grupo Clarín, ha sacado un spot, varios spots publicitarios. Con argumentaciones, con comentarios. Pero parece que son tan fáciles estos spots para contestar que alguien, un anónimo en la web, decidió armarle un contraspot y es lo que vamos a escuchar a continuación para que veamos las cosas que dice Clarín y cómo le contesta a alguien que desconocemos su nombre pero que ha hecho un lindo laburo. A ver. A ver si se puede opinar. María Laura no opina necesariamente como santo. Slotovias Daitenenbaum no son iguales a Bonelli y Edgardo Alfano. Chiche. ¿Hay otro igual a Chiche? Pettinato no va a coincidir con Joaquín Morales Solá, ¿o sí? Lalo es muy querido y la Pegue también. Tal vez por distintas personas, tal vez no se pongan de acuerdo. Como Ronnie y el pelado López, que se parecen, pero no tienen nada que ver. Roa opina sobre lo que él piensa, y el pensamiento del colorado Kirschbaum no tiene por qué hacerte reír. Como se ríen con Borenstein, que es muy distinto a Nelson Castro. Coinciden en su verdad, pero son muy distintos. Julio Blanc y Eduardo Van der Kooi tal vez tengan otro código. Y si los ponemos a todos a discutir sobre algún tema de la actualidad, la polémica podría durar años. Eso es porque pueden opinar, y tienen un lugar donde hacerlo. El mismo lugar donde opinan Suárez y Tinelli. Todas estas voces, por ser tantas y tan diversas, acreditan la libertad y la elección. La Nata es único, como todos los periodistas del grupo. Un grupo Clarín que también tiene opinión. Independiente, incluso de sus periodistas. Independiente como vos cuando nadie te convoca. Y salís a opinar a la calle y pedís que te escuchen y te respeten. Este es un grupo de periodistas, de artistas, de animadores, de camarógrafos, de maquilladores, de gráficos, de locutores, de fotógrafos, de ingenieros, de diseñadores, de editores, de técnicos, de toda clase de colaboradores. Y especialmente un grupo de lectores, televidentes, oyentes, internautas. Un grupo que piensa que es un momento muy especial del país, un momento donde no hay que tenerle miedo ni siquiera al miedo. Grupo Clarín, uno de los pocos grupos independientes que quedan en el país. Independiente del gobierno, no de vos. A ver. A ver si se puede opinar. Sí, pero sin el pianito dramático. María Laura no opina necesariamente como santo. María Laura no opina necesariamente como santo. Opina igual, pero no necesariamente. Slotovias Daitenenbaum no son iguales a Bonelli y Edgardo Alfano. Ni Sloto ni Tenenbaum usan corbata en el programa. Chiche. ¿Hay otro igual a Chiche? Porque si hay otro igual, ya serían dos cómplices de la dictadura. Pettinato no va a coincidir con Joaquín Morales Solá. Sobre todo porque Pettinato no frecuenta la embajada norteamericana. ¿O sí? Lalo es muy querido y la Pegue también. Lalo era muy querido hasta que grabó para Encuentro y lo suplantó la Pegue, que es el que se encarga de cortar el audio cuando alguien le aconseja al grupo cumplir la ley en el prende y apaga. Como Ronnie y el pelado López, que se parecen, pero no tienen nada que ver. Ronnie y el pelado López se parecen, son pelados, pero no cortan ni pinchan. Van en el spot para dar pluralidad. Roa opina sobre lo que él piensa y el pensamiento del colorado Kirschbaum no tiene por qué hacerte reír. Como se ríen con Borenstein. Roa opina sobre lo que él piensa y lo que él piensa es lo que deben opinar los demás. Kirschbaum no tiene por qué hacerte reír y por eso decidió hacerte llorar, como te hace llorar Borenstein. Y eso que le pagan para hacerte reír. Que es muy distinto a Nelson Castro. Coinciden en su verdad. Es muy distinto a Nelson Castro, a quien le pagan por hablarle directamente a la presidenta, aunque a la presidenta no le avisaron. Julio Blanc y Eduardo Van der Kooi tal vez tengan otro código. Tal vez tengan otro código. Debe ser el de la gráfica, porque en la tele son un embole. Y si los ponemos a todos a discutir sobre algún tema de la actualidad, la polémica podría durar años. Eso es porque pueden opinar. Y eso es porque pueden opinar. Pueden opinar que todo es culpa del gobierno, o de Cristina, o de los Kirchner. Y tienen un lugar donde hacerlo. El mismo lugar donde opinan Suárez y Tinelli. Y tienen un lugar donde hacerlo. El mismo donde Suárez se agarra la cabeza por lo que opina Tinelli. Todas estas voces, por ser tantas y tan diversas, acreditan la libertad y la elección. Todas estas voces, por ser tantas y tan diversas, acreditan la libertad y la elección de responsabilizar a cualquier funcionario del gobierno por cualquier cosa que pase. La Nata es único, como todos los periodistas del grupo. La Nata es único, como todos los periodistas del grupo. Es el único que tiene un programa político en el 13 porque, bueno, algunas voces son más iguales que otras. Un grupo Clarín que también tiene opinión. Independiente, incluso de sus periodistas. Un grupo Clarín, que también tiene opinión independiente, incluso de sus periodistas, opina que no tiene que haber comisión interna y no haga. Opina que no tiene que haber comisión interna y no haga. Independiente como vos cuando nadie te convoca y salís a opinar a la calle. Independiente como vos cuando salís a opinar a la calle y TN no te pone el micrófono para decir lo que querés, por la duda de que diga. críticas, una barbaridad. Este es un grupo de periodistas, de artistas, de animadores, de camarógrafos, de maquilladores, de gráficos, de locutores, de fotógrafos, de ingenieros, de diseñadores, de editores, de técnicos, de toda clase de colaboradores. Este es un grupo de periodistas, artistas, animadores, camarógrafos, maquilladores, gráficos, locutores, fotógrafos, ingenieros, diseñadores, editores, técnicos, toda clase de colaboradores que van a conservar sus trabajos. Porque la ley no regula a los maquilladores, sino a los que poseen más licencias que las habilitadas por la ley, que van a conservar sus trabajos. Porque la ley no regula a los maquilladores, sino a los que poseen más licencias que las habilitadas por la ley. Y especialmente un grupo de lectores, televidentes, oyentes, internautas. Un grupo que piensa que es un momento muy especial del país. Y especialmente un grupo de lectores, televidentes, oyentes, internautas, que van a poder leer, ver, oír y navegar por más voces. Maravilloso el ingenio popular, la respuesta de la gente con una rigurosidad pocas veces vista en el grupo Clarín, digamos. Sí. Ahora, ¿cómo es que la ley no regula a los maquilladores? Una barbaridad. Se le fue, se pasó. Se les escapó. Y para que no se nos escape a nosotros, en este caso la tortuga, ¿vamos a la tanda? Déale. Vamos. Espacio publicitario. Fuego en animalada, ¿tenés? Sí. A lo que se refiere la pieza que le escribieron César Isela y Armando Tejada Gómez, es a una pueblada que ocurrió en ese lugar del Valle Calchaquí Saldeño en 1972, en aquellos turbulentos años 70 para la Argentina, que terminaron a mitad de la década con un golpe de Estado tan sangriento como todos sabemos. Por eso la pieza dice, habla del fueo que ardía en las calles, pueblitos. Marca Folclore, con Marcelo Simón, domingos, desde las 11. Radio Provincia presenta a Pacho O'Donnell en Diálogos con la Historia. Domingos a las 21. Mezcla de fogata y luminaria, de samba y de milonga, de tranquera y paredón. Radio Provincia, AM 1270. Fin del espacio publicitario. Y acá tendrían que venir una oleada de llamados telefónicos de los oyentes que se comunican al 0800-222-1270. Esto no ocurre porque la señora y la de la tecnología no deja entrar mensajes al contestador habitual de Radio Provincia. Una lástima, ¿eh? Sí. Un día como hoy. Hubiera sido lindo escuchar a nuestros oyentes. Más que interesante. Y probablemente conocer a algunos que hasta ahora no se habían dado a conocer. Que simplemente son oyentes y no hablantes. Claro. Hubiera estado bueno. Hubiera estado bueno. En fin, bueno, estábamos escuchando hace poquito el spot que había armado Clarín, pero tenemos otro. Tenemos otro en el cual. Porque no paran, igual. A medida que nos acerquemos al 7 de diciembre, probablemente haya una superpoblación de spot publicitarios. Sí, levanten la programación, por ejemplo, de Canal 13 y sea un spot atrás del otro. Ah, ¿no lo hicieron ya? Ah, no sé. Yo, la verdad, que no sé si le pidieron permiso a todos los que nombraron para hacerlos ponerse la camiseta. Le pidieron permiso, le hicieron firmar un contrato. Sí, le hicieron firmar un contrato que el que habla le cortamos, le pegamos dos tiros en la rodilla. Bueno, este nuevo spot es aún más cómico, se autotitula Clarín Nacional y Popular. ¿Quiere escucharlo? Por favor. Porque hemos tenido un hallazgo de producción. Primero va tal cual lo publicó Clarín, pero conseguimos la versión completa, así que van las dos versiones. Déale. Grupo Clarín es un diario que empezó de cero, compitiendo con los líderes, y tuvo la impertinencia de crecer. Cuando un diario crece es porque la gente lo elige. No hay otra forma. El Grupo Clarín es una radio de las más escuchadas del país, y eso es porque vos la sintonizás.

subsidiado por el Estado más importante. ¿Asociados ahí con quién? Con el Diario de la Nación, con quien también se asocian en DIN. Y tienen juntos la mitad de Expoagro. Tienen también Cimeco, que es la propietaria de dos diarios importantes del interior. De La Voz del Interior en Córdoba y de Los Andes en Mendoza. Tienen Clarín Global, Radio Mitre, Impripost, Cablevisión, Fintech, que es un fondo buitre, Teledigital, Filatel, Internet. Grupo Clarín. Independiente del gobierno. No de vos. Qué esfuerzo de producción. Wow. ¿Cómo sacamos a la luz las cosas que las corporaciones tratan de ocultar? A tal punto hicimos un esfuerzo de producción que conseguimos un imitador, le salió igual la voz de la nota. Ahora, yo te iba a decir, ahora sí nos convertimos en un programa de radio, tenemos un imitador. O era la nata el que decía eso. Me parece que era la nata, sí. Pero sí, ahora no dice eso. Y bueno, pero la gente cambia, hombre. Le habrán tirado con algo de todo eso que enumeró y dijo, bueno... Sí, cambia de opinión. Antes a la nata le parecía horroroso que alguna corporación tuviera tan cantidad abrumadora de medios y de cosas vinculadas a los medios. Ahora no le parece. Pero claro, ¿por qué le va a parecer mal? Si es porque la gente lo elige. Porque claro, vos compras Clarín y si no querés, podés escuchar otra cosa. Por ejemplo, vos vivís en La Plata, como muchos de nuestros oyentes, y te has abonado a Cablevisión y querés abonarte a otros 10 cables y te abonás, no hay claro, ningún problema. Claro, sí, escúchame. El único problema es que no existen. Claro, pero, no hay, pero bueno. Vos tenés la libertad de no comprarlo más. Vivís en Córdoba. Sí. No escuchás La Voz del Interior. No, mirás La Voz del Interior. No. Mirás, no sé bien qué cosa. No sé, qué sé yo. O, por ejemplo, hace 4 años atrás, vos querías ver fútbol y si no querías, no lo veías. Chau. Claro, era pagarle o no pagarle a Clarín. Claro, si querías ver fútbol, pues si no, si pagabas, hombre. ¿Qué más sencillo que eso? Lo más civilizado que hay, pagar para ver. Yo les voy a decir algo. Acá el 0800 no anda, pero la gente se las ingenia para comunicarse igual y tengo un mensaje. No, qué era. Me está jodiendo. Te lo juro. ¿Saben quién llamó? Ni la más remota. A un teléfono que se ve que tenía anotado en la agendita desde no sé cuándo. Fernando de Capital. ¡Vamos, Fernando! Rebuscársela. Vamos, Fernando todavía. De Capital, es lógico que llame a los estudios de Capital. Ahora sí. El bonaerense más porteño que conocemos nos dejó este mensaje que se los voy a leer. Sí. Cuando Alfonsín se despidió del gobierno, hubo cosas que dijo que no pudo hacer porque no supo, porque no quiso o porque no pudo. Para Fernando, todo lo que no hizo Alfonsín, lo hizo Néstor Carlos Kirchner. Y lo pudo hacer porque gobernó sin modales. Así que quería dejar su felicitación y su saludo. Grande, Fernando. Grande por el mensaje y grande por haberte rebuscado para llegar hasta nosotros. Bien. Y seguramente le debe haber gustado escuchar la mención de Víctor Hugo a las presiones que el Grupo Clarín le metió para que le quitara esa restricción del artículo 45 de la ley para que pudieran ser dueños de radio, de canales de televisión. Uh-huh. Ahora, es curioso cómo Clarín se levanta a sí mismo como una empresa que, aceptando las leyes de mercado, simplemente ha ganado posiciones en el mercado y ha conseguido oyentes, lectores, televidentes, etcétera. Pero vos sabés que no es tan así, ¿no? No es nada así. Porque cuando Don Noble funda Clarín, empieza a venderlo a la mitad que el resto de los diarios para conseguir algún oyente, lo cual podríamos decir es lector. Claro. Podría entrar dentro de lo que es deslealtad comercial, pero está dentro de las reglas del capitalismo. Sí. Como vendés más barato, listo, te compran. Ahora, era un tibio opositor, estamos hablando de que Clarín se... En el 45, como la Argentina, un poco antes de crearse la Argentina, ya estaba creado Clarín, ya que el 28 de agosto del 45, crea Don Noble Clarín, y era un tibio opositor, tibieza opositora que desaparece por completo, no la tibieza, sino lo opositor, cuando el gobierno de Juan Domingo Perón expropia el diario La Prensa. Y le da su sede a la Central de Trabajadores. ¿Por qué razón Clarín no sale a criticar esto? No le importó mucho la libertad de expresión y esas cosas en ese momento, sino que resulta que La Prensa era el mayor y el más importante diario con clasificados. Claro. rubro en el que Clarín quería meterse. Cuando desaparece la prensa como diario comercial y es entregado a la CGT, Clarín se hace cargo de todo lo clasificado y empieza a crecer, sin decir una palabra acerca de el diario cerrado por el dictatorial Juan Domingo Perón. Bueno, lo mismo, y ahí ya yo ya lo extrañaba a Rani, con el toc de las dos. Seguramente vamos a seguir hablando, de eso se trata este programa, pero al momento de Papel Prensa, que ahí escuchábamos esas palabras en las cuales la señora de Noble le decía nada más y nada menos que a Jorge Rafael Videla, que el papel que salga de esa fábrica iba a llevar inscripto su nombre. Uh-huh. Escuchamos bien todo. Bueno, dicho eso, en ese momento Crónica vendía 800.000 ejemplares y Clarín 300.000. Se dio vuelta a la taba casualmente a partir de que Clarín monopolizó el papel, un insumo fundamental para los editores de diario como es el papel prensa. O sea que podríamos decir, junto a los muchachos de La Barcelona, que cuando Clarín dice en su spot un grupo independiente del gobierno, estamos hablando de este gobierno. Claro, no del resto de los gobiernos. Nos hace seña Gómez que ya se confabula con Rani para echarnos. Del resto de los gobiernos, digo, desde convenirle lo que Juan Domingo Perón hizo, hasta todas las dictaduras, hasta cada uno de los gobiernos que lo ha favorecido. Sí. Nosotros y los medios. No se banca más, dice Charly García y su banda. Iván Acasas, Martín Gómez, Gustavo Buya, ¿quién les habla? Gustavo Gordillo, allá el señor César Poffer. Perla Damuri, seguramente, escuchando atentamente. Fernando de Capital, rebuscándosela para llegar hasta nosotros y todos los oyentes y amigos que nos acompañan. Nos dio sábado una idea, a la próxima podemos habilitar esta línea si no funciona el 0800. Seguramente. Sí, sí. Y le hacemos pito catalán a la tecnología. Y nos dieron otra idea, por ahí basta con dejar de comprar Clarín y esas cosas, ¿no? Bueno, nos rendimos. Eso le decimos a Clarín, que se rinda la ley. Chau, chau. Chau, chau, amor. Ya pasado.